Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde por tu Alfa Ciudad 96.3 FM. Así que recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 14, y sale todos los días a reponer el orden de manos del gobierno nacional. Y por supuesto también sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, que sigue siendo nuestro líder máximo de la Revolución Bolivariana y nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Bueno, también sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde, bueno, todas y todos conformamos parte de ella, desde el ministro Fidel Rorito para abajo, Sinamay González, Randall Borse, Enza García, sí, Luigi Nobrache, José Gregorio Sánchez, ¿quién más? Gustavo Villapol, y bueno, y todos nosotros que también conformamos en todas esas coordinaciones de Alba Ciudad. Hoy, bueno, a la producción de Contraataque, donde estamos Inés Mansur, mi persona, Hiroshima Michinox, Gustavo Villapol, y por supuesto en los controles hoy nos acompaña el DJ Puchi. Así mismo. Y bueno, hoy se pueden comunicar con nosotros. Por supuesto, ¿a dónde se pueden comunicar con nosotros? A los teléfonos 0212-562-7949 y la mensajería de texto al 0426-639-6959. 0426-639-6959. Te puedes comunicar vía mensajería de texto y por supuesto que en las redes sociales también estamos. Te puedes escribirnos @contraataque en el Twitter, @contraataque 963, Twitter personal @irosbam, y por supuesto en el Cara de Libro también estamos con Contraataque pendiente y nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que no tienes excusa de participación y de compartir toda esta información que vamos a desarrollar en una hora de programa. Pero bueno, tenemos noticias positivas, porque ven aquí de todo un poco. Desde que, bueno, el Ejecutivo decretan días no laborables el 27 y 28 de febrero. Y por supuesto, sumado a esos, más de 104 servidores públicos se activarán en operativos carnavales 2014. Así que bueno, estos días no laborables estarán respaldados por el Ejecutivo Nacional. Y bueno, también por acá tenemos un comunicado de Venezuela. Bueno, están estables y operativas las comunicaciones. Por acá también tenemos trabajadores de KTV emprenden una marcha por la paz. Y bueno, Bus Los Teques arrancó este martes para atender más de 38.000 habitantes. Venezuela no se para y Caracas menos. Así que sigamos el ejemplo que Caracas dio. Y bueno, lamentando mucho algunos hechos que vamos a estar comentando en lo largo del programa. De bueno, de fascismo en espacios muy puntuales que quieren desestabilizar el país y no podrán. Así que bueno, el gobierno nacional que haga lo que tiene que hacer y el pueblo seguirá trabajando y construyendo, porque bueno, no podemos paralizar, tres personas no pueden paralizar el país, porque toda la oposición venezolana no está de acuerdo con las medidas fascistas que tienen algunos sectores de la derecha, que por supuesto no encabezan ninguna de las manifestaciones, no levantan pero ni un clavo, y están haciendo declaraciones absurdas y lamentándoselos por los muertos, o sea, unos falsos lamentos insólitos. Así que bueno, aquí la oposición incluso está despertando, porque esta manipulación ya de verdad no tiene límites. Y lo que están llevando es a, bueno, a que

Pero si también te estás comiendo un dulce sabroso, si estás paseando por un bulevar, si estás disfrutando de este clima de Caracas que esta semana está bien sabroso, también tuiteanos eso, porque es importante saber que Venezuela es un país de paz y que los medios de comunicación no son la realidad del pueblo, ¿ok? O sea, no todos acá tenemos un vecino loco ni un vecino disociado. Bueno, por donde yo vivo tengo gente que es bastante cuerda, responsable, amable. Así que yo creo que ese es el sentir de la mayoría. Y bueno, comunícanos al 0426-639-6959. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo está? Si te estás comiendo un dulce de... ¿qué? Un arroz con leche. Una milhoja. Un chocolate. Tuiteanos esas fotos porque, bueno, hoy estamos relajados. Pero tenemos algunas noticias. Noticias importantes y, bueno, la historia es buena. Porque el Ejecutivo decreta, Puchi, días no laborables 27 y 28 de febrero. ¿Y por qué será? Bueno, se han decretado no laborables estos dos días en honor a los caídos de hace 25 años en el estallido social que comenzó el 27 de febrero cuando fueron asesinados centenares de personas que protestaban contra las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional impuestas por entonces, en aquel momento, el presidente Carlos Andrés Pérez. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dijo que estos días van a servir para conmemorar y recordar la lucha que marchó y marcó la vida de la patria. Bueno, 27 y 28 de febrero, ya saben, días no laborables. Y bueno, también abogó además para que después de los próximos, próximo miércoles, cuando se realice la Conferencia Nacional de Paz en el Palacio de Miraflores, Caracas, cesen los ataques violentos promovidos por el grupo de choque de la ultraderecha, donde, bueno, hay paramilitarismo, donde ahí ya sabemos cuáles son sus líderes intelectuales del extranjero, lamentablemente, porque ninguno encabeza nada. Pero bueno, eso por una parte. Y por otra parte, nada más y nada menos que más de 100.000 servidores públicos se activarán en este operativo de carnavales, porque no todos se suman a la violencia. Hoy yo vi muchos niñitos disfrazados, Pucho, vi muchos niños disfrazados a sus escuelas para celebrar el carnaval. Porque les apagan la televisión, porque la gente no quiere violencia, porque si tú actúas como un delincuente no puedes pretender que te escuchen. Yo le digo a la gente ahí de Los Verdes en el Paraíso, que de verdad hay señoras que dan vergüenza. Dan vergüenza de cómo, qué ejemplo le pueden dar a los jóvenes. Actuando de forma, no sé, desequilibrada, porque realmente una persona que está así es... quizás hay que medicarlos, ¿no? Eso se llama odio. Sí, el odio realmente, pero el odio se medica, porque llega un punto en que las personas, hay que entenderlas, no pueden contener con tantas emociones y han sido trabajadas mediáticamente por ciertos canales de televisión que han, bueno, hecho su trabajo mediático y han puesto más de uno bien desequilibrado. Pero bueno, más de 100.000 servidores públicos de distintos cuerpos de seguridad e instituciones públicas se activarán a partir de este miércoles en el operativo Carnavales Chéveres, porque 2014 se van a celebrar los Carnavales Chéveres. La rueda de prensa desde las instalaciones del sistema teleférico Guaraíra Repano en Caracas, el ministro de Relaciones Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, informó que, bueno, participarán servidores públicos de la Institución Nacional Transporte Terrestre, Oficina Nacional Antidrogas, Oficina de Prevención del Delito y la Policía Nacional Bolivariana y Policías Estadales y Municipales. No garantizamos de que la Policía Chacao participe, ya que es un peligro para la ciudadanía, ¿no? Ayer estaba pasando, por supuesto, por Chacaito detrás, ahí, el bosque. De verdad, es impresionante. No sé a quién le habían robado una bañera. Tuvimos que mover la barricada, porque hay que acabar con las barricadas. O sea, no pueden ser que 4 o 5 personas quieran trancar la calle. Y lo que vimos también en Venezuela de televisión, donde algunos compañeros de la misma oposición se empezaron a pelear entre ellos porque unos no estaban de acuerdo con que trancaran la calle, porque dicen, si nosotros pasamos por aquí, ¿a quién estamos fregando? O sea, realmente es absurdo. Pero bueno, eso es según su lógica. Si tu mamá no te entiende, quémala. Y seguro te va a entender. En la otra vida, claro. Pero bueno, el ministro Rodríguez detalló que además de que serán habilitados 13.327 vehículos de distintas naturalezas para asegurar las vías y los espacios que visitarán los venezolanos durante este asueto de Carnavales Chévere 2014. Entre esas unidades, es una desgracia. Bueno, entre esas unidades móviles están 669 ambulancias, 145 vehículos de rescate, 14 motos de agua, 75 camionetas, cisternas, 82 lanchas, 139 grúas y más de 7.000 motos, además de las patrullas y otros tipos de vehículos que cuentan desde los gobiernos municipales que no están metidos en esta estadística. Así que bueno, un aplauso ahí por este esfuerzo grande, por conservar la paz y por mostrar desde otras formas la protesta, ¿no? Hay que saber protestar. Y eso es un derecho. Eso tiene que quedar claro, porque quienes manipulan y tergiversan todo lo que se dice desde el gobierno nacional y desde que se dice de otras personas que tengan una opinión contraria a la derecha, bueno, lo tergiversan, lo manipulan y confunden, porque en ciertos tiempos la gente pensaba que todo lo que salía por la cajita que tenemos en nuestra casa, el televisor, era verdad. Después nos dimos cuenta que eso no es así, que ellos se equivocan. Y se equivocan con una intención que no es del todo favorable. Pero bueno, por acá tenemos más noticias. Pues esta es una noticia de terror. De terror, porque Bus Los Teques arrancó este martes para atender a más de 38.000 habitantes. El sistema de transporte masivo superficial del Bus Los Teques en el estado Miranda inició operaciones este martes con 4 rutas que atenderán a 100 comunidades donde residen más de 38.000 habitantes en el recorrido total de 205,9 kilómetros y a una tarifa justa. Esto es terror, porque esta red de transporte superficial número 11 que se pone a funcionamiento del gobierno del presidente Maduro en todo el país los últimos meses y con la meta de llegar a 55 unidades. ¿Qué tal? Y bueno, este novedoso sistema cubrirá los trayectos Independencia para Coto de 94 kilómetros, Independencia José Félix Rivas en la población de La Victoria, en el estado Aragua con un recorrido de 86 kilómetros, Ali Primera y La Senda, carretera vieja de Los Teques, del 82, el kilómetro 82, y Ali Primera San Pedro, El Placer, desde el kilómetro 17. Bueno, esto es de verdad, estas nuevas unidades que esperemos que el pueblo venezolano las resguarde, porque esto es inversión de todas y todos los venezolanos. Así que los tirapiedra, comecachito, malcriados y fachos asesinos, porque hay una... cuidado. Ajá. Bueno, pero hay que decirlo, presidente. Comandante, hay que decirlo, porque de verdad que esto es un esfuerzo bastante grande, que estas más de 38.000 personas van a ser beneficiadas y que muchas de estas personas no tienen carro, pero los que tiran piedra a unidades públicas porque no utilizan estas unidades, tienen sus motos, tienen sus carros y no les duele, no se paran temprano para montarse en un metro ni mucho menos, y por eso los caen a piedra y lo destruyen. Así que bueno, esto es un tremendo esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. Pero bueno, hoy rápidamente le comento de dos cosas. Sí, porque trabajadores de la CANTV emprenden y emprendieron su marcha por la paz. Hoy, bueno, una parranda de trabajadores marchar en apoyo a la paz y a la vida con las todos incluidos en la CANTV. Y el ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, anunció que las comunidades del país están estables, operativas, pese a los ataques de algunos locos que han recibido algunas instalaciones por parte de los grupos fascistas. Ellos, insisto, el que hace esto, porque realmente no tiene sentido común, que se está haciendo un daño. O sea, el que tranca el frente de su casa, el que corta las líneas telefónicas de la cuadra. O sea, es como escupir hacia el cielo, ¿no? Y esperar que te caiga. Bueno, cuando tenemos un problema, vamos y lo resolvemos. Anoche quemaron, dice, un nodo en Maturín y ya hoy están los equipos resolviendo para llevar la señal fija a las casas. Así que a denunciar esta guarimba a las instancias correspondiente. Y bueno, por aquí también Fernández reiteró que los trabajadores y trabajadoras de CanTV están movilizados a favor de la paz y el único motor que los impulsa es la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Así que un aplauso a todas esas mujeres y hombres que, a pesar de los ataques de los fachos locos de la oposición, siguen emprendiendo un servicio que también es para ellos, porque aunque a ellos les duela la revolución, lo siguen incluyendo en todo. Que no te peguen un carné político como lo hacían antes, ni que te pongas una camisa, ni mucho menos para que te montes en un servicio público, para que vayas al Guaraira, para que tengas una casa en la Misión Vivienda, porque sabemos que no es así. Y si no, bueno, tenemos, creo que, exageradas pruebas para desmentir estas manipulaciones. Nos vamos a ir un corte, Pucho, y ya regresamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Recuerda la mensajería de texto al 0426-639-6959 y también en el Twitter @contraataque973. Ya regresamos. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar. En una sola dirección, nuestra energía aprovechar. Paso venezolano, latinoamericano, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea, no te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es

maravillosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Mujercita, esto es como un sueño. Amo jugar a que soy tu dueño. Ay, amor, derretís mi centro. Tan cerquita mío es que hoy te siento. Momento de intimidad ya, que solo vos y yo podemos alcanzar. Y esa melodía surge al danzar, hablando en silencio, pidiendo más y más. Oh, oh, oh. Y me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Me descubro en vos, preciosa mujer, recorriendo cada espacio de tu ser. Ah, momento de tan sublime diferencia, de tan sublime transparencia. Momento de tan sublime diferencia. Hombre y mujer, pura conciencia. Continuamos, continuamos con este contraataque en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 33 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96. Pero bueno, hoy tenemos acá alguna información importante, porque sí, pero antes estábamos escuchando hoy puro reggae, puro ska, porque bueno, está sonado, han sonado los Cafres, ha sonado Trit Maray, ha sonado Ska Tokyo, Ska Paradise. Así que bueno, si quieres algún tema, nos puedes escribir a 0426-639-6959, también en el Twitter, @contraataque963, y te lo colocamos con muchísimo gusto. Bueno, llegó el momento, mucho, llegó el momento de irnos a nuestra sección del día, Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Bueno, el ejercicio en cada bocado. Asimismo, ¿cómo combinar el placer y la necesidad de comer con entrenar y mantenerse en un buen estado físico? Un nuevo invento que pretende ayudar a adelgazar y hacer ejercicio mientras está almorzando o cenando. Esto es todo un... ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón bueno, de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! A este se le ocurrió esta curiosidad solución a comer en exceso contenedores y cuchillos y cucharas de 1 kilogramo, y sus alternativas más pesadas pesan 2 kilogramos. Las repeticiones involucradas con el levantamiento de la comida, el plato a la boca, cansan al usuario, proporcionando más incentivos para terminar una comida antes o tan pronto como su estómago está satisfecho. Así que bueno, diseñada para parecerse a pequeñas pesas, este set de cuchillos de 2 y 1 kilogramo, su intención es hacer ejercicios mientras comes. Tostón de arepa. Señores, esto no es mentira, son noticias reales. Pero bueno, también por acá en Nueva York, una opositora agrede a una chavista y luego se la llevan detenida. Nada más y nada menos que una manifestante opositora que fue arrestada por la policía de Nueva York luego que arremetiera violentamente en contra de una comunicadora social durante su protesta en la Plaza Unión. Según informa, la activista venezolana radica en Nueva York, Williams Camaraco, vocero del Círculo Bolivariano Alberto Lovera, la concentración opositora que constaba con 200 personas arremetió violentamente gritando groserías, empujones y arrojando objetos poco amigables contra un grupo de 20 ciudadanos que, bueno, varios países que cuestionaban sus argumentos y los motivos de su demostración o protesta. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes venezolanos de la clase alta, nos empezaron a gritar que cuánto nos pagaba Maduro, pero le pidieron el control, pero perdieron el control completamente cuando les preguntamos de dónde sacaban ellos los dólares para estudiar en Estados Unidos. Bueno, esta compañera dice que los estudiantes venezolanos recibieron un cupo de dólares preferenciales otorgados por el gobierno bolivariano para pagar sus matrículas, bueno, manutención, seguro médico y otros gastos en el extranjero, y cuando esta se lo resaltó, los niños cayeron en un poco de desequilibrio emocional. Bueno, Lourdes Vela, activista y comunicadora social comunitaria, informó los detalles de la agresión y la muchedumbre se vino encima cuando empezamos a cantar consignas en apoyo al gobierno democrático electo Maduro. Una mujer empezó a lanzar pedazos de hielo a la cara y fue ahí cuando los policías intervino. Naguara. Por lanzar nada más un hielo la metieron presa. La esposaron y se la llevaron detenida a la mujer que estaba fuera de sí. Bueno, eso no. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! Sería excelente entrevistar a estos manifestantes en Estados Unidos, en Venezuela. Sobre, bueno, ¿qué les parece que hayan metido presa a la compañera? Y aquí todavía el gobierno tiene a este poco de necio fregando la paciencia a todo el mundo. Oh, tostón de arepa. Así mismo, entre pesas y gobiernos democráticos, no tan democráticos. Nos vamos a un corte y ya regresamos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Yes. Hey, yo. Si tú me quitas de mi alma todo el mal, tú eres la vitamina que yo quiero tomar. Quiero sentir la energía de tu amor natural. Tú eres la medicina que necesito probar. Para ver si tú me quitas de mi alma todo el mal. Tú eres la vitamina que yo quiero tomar. Quiero sentir la energía de tu amor natural. Amén. Sentir tu amor sincero de miel es lo que necesito para sentirme bien. Sin ti el día y sin tu color también. La noche es oscura sin la luna y sin tu piel. Toda la vida puedo esperar para que tus ojos me puedan mirar, amor. Como te miro de manera especial. Sentir como respiro cuando cerca tú estás. El universo se queda pequeño. Amor, amor, amor, amor. Y yo sé que solamente es un sueño vivir de esta manera esta pasión. Me aferro a tu cariño, fuente y manantial. Una fortuna que no puedo y quiero imaginar. Es mi locura que quiere tu ser al natural. Amor, amor, abre mi ser. Tú eres la medicina que necesito tomar. Para ver si tú me quitas de mi alma todo el mal. Tú eres la vitamina que yo quiero probar. Quiero sentir la energía de tu amor natural. Again. Yo quien buscaré medio, tú como la cima a la que nunca llego, no. Toda tu alegría llena el mundo, es pequeño para la belleza que tiene tu resplandor. No es la oración, son simplemente las palabras que siento en mi alma cuando te pienso y no estás. Y el universo cambia con solo imaginarla, toda tu belleza, una ternura especial. Simplemente la palabra que siento en mi alma cuando te pienso y no estás. Y el universo cambia con solo imaginarla, toda tu belleza una ternura. Tú eres la medicina que necesito probar para ver si tú me quitas de mi alma todo el mal. Tú eres la vitamina que yo quiero tomar, quiero sentir la energía de tu amor natural. Continuamos en este contraataque cuando son las 5 y 42 minutos de la tarde. Así que bueno, recuerda dónde te puedes comunicar con nosotras y nosotros acá al 0426-639-6959. 0426-639-6959. Bueno, si estás por cerca de la Asamblea Nacional y o estás en Miraflores, bueno, escríbenos. Escríbenos también en el Twitter, @contraataque963. Por aquí tenemos el numeral Desconéctate de la Guarimba. Ahí Telecomunicadores por la Paz están en Miraflores. Y por supuesto, otro contiendo de gente está en la Asamblea Nacional ahí esperando porque se haga justicia, porque ya basta de personajes políticos que incitan a la violencia y no se responsabilizan por nada. Basta de esta doble moral. Tú no puedes mandar a la calle a la gente y después decir que tú eres un santo. Pero bueno, con estas palabras nos vamos a ir a nuestra sección, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, vamos a ver, a llamar a algún restaurante de Caracas para ver en cuánto nos tienen una parrillita para dos personas en estos carnavales. A ver si atiende. Buenas. Aló. Nuestra sección de restaurantes de Caracas. Arcilaneo, buenas tardes. Buenas tardes, amor. ¿Hay reservaciones para más tarde o para mañana? Sí, sí hay. Amor, una pregunta. ¿Cuánto sale una parrilla para dos personas? Ya te digo. Ay, Dios mío. Agárrense, agárrense. Mire, una parrilla mixta cuesta 340 con el IVA incluido y trae bistec, ajá, chuleta, ajá, unidad de chorizo, ajá, y muslo de pavo. ¿Eso es más o menos cuántos gramos son? Uy, no sabría decirte cuántos gramos. Pero trae todo eso. Ajá, pero que te ponen un kilo de pollo, un kilo de carne. No, no, un bistec, una chuleta, una unidad de chorizo y un pedazo de pavo, el muslo de pavo. Dios mío, pero ¿cuánto está el pollo? ¿El kilo de pollo? Es muslo de pavo lo que pone. Ah, es pavo, por eso es sí, que sale tan cara. ¿Y cuánto está el kilo de pavo? Mire, no sé, aquí una pechuga de pavo sale en 225, pues el IVA incluido. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Entonces parece que eso está como exagerado. Bueno, el muslo de pavo cuesta 169. ¿Según qué? Y no han aumentado los precios todavía. Ah, ¿no? No. sea que si te la ponen más cara, tú te la comes igual. Depende, si puedo, sí, si no, no. O sea, pero te parece que está exagerado el precio, ¿verdad? Mira, la verdad no sabría decirte. ¿Y no venden pechuga de pollo? ¿Ahí? Sí, sí vendemos. Mira, el filete de pollo sale en 172 bolívares. Con el IVA incluido. Wow, te ponen es un kilo de pollo. No, te ponen tres pollos, ¿no? No, aquí los platos salen bien servidos. Todos los platos salen con dos contornos y bien servidos. ¿Medio kilo de pollo? No sé decirte la cantidad, si medio kilo no, pero salen, por ejemplo, si es pechuga, te salen dos pechugas de pollo. ¿Tú sabes en cuánto está el kilo de pollo regulado? No sé. En 18,73 bolívares. Sí. ¿Tú no crees que nos están estafando ahí? Bueno, mira, ningún cliente se ha quejado hasta ahora de los que ha venido por acá. Y aquí viene gente del gobierno también. Son unos especulandros en Tarsilandia, vale. Cualquier persona, sea el gobierno, de la oposición, de quien sea, es un absurdo que paguen ese precio cuando van a comprar el pollo regulado, porque ellos no van a comprar un pollo especulando, en precio especulando, ellos lo compran bien regulado y te vienen con el cuento de que la devaluación, hey, este régimen, sea maduro, sea, no podemos seguir así, no, o sea, ¿hasta cuándo? Señores, el kilo de pollo sale en 18,73 bolívares y si el pueblo no reclama estos precios en Gaceta, que es la Gaceta 4169, no lo van a aprobar. No lo van a aprobar, así que por favor, esto es una tarea de todas y de todos. Puchi, vámonos a ir a un corte, vámonos a un corte porque hay una información importante que dentro de un instante quiero verificar y compartir con ustedes, porque hay sucesos ahí medio violentos que están ocurriendo en el estado Táchira y al parecer nos informan que han agredido compañeros de Venezolana de Televisión. Vamos a corroborar esa información y lo vamos a compartir con ustedes. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos en Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Desenchúfate de la guarimba. Sabor a mí. llevarás sabor a mí. Continuamos en este contraataque, sabor a ti. Estábamos escuchando, y bueno, hoy realmente tenemos una información que el compañero Ronald, de la mesa informativa, el que nos estaba acompañando hace varios días en la mesa informativa, lo fue agredido en el estado Táchira y ahorita está hospitalizado, así que esperemos que no sea mayor este problema debido a los sucesos de ayer con el compañero que... murió un accidente y fue culpado la Guardia Nacional. Los ánimos del estado Táchira están bastante difíciles. Y bueno, los compañeros que están haciendo su labor reporteril han sido agredidos. El compañero Ronald Muñoz de BTV fue agredido al punto de que está inconsciente. Hay compañeros que están, bueno, pasando información, pero bueno, cuando tengamos más precisión vamos a compartirla con ustedes. Y a todas estas, queremos es enviarle un mensaje a todas las personas que han sido vulneradas y manipuladas, porque han sido bastantes las personas que las han manipulado al punto de que ya tú no sabes qué creer en los medios de comunicación, más que todo la derecha, que se ponen a pasar videos, informaciones, a culpar a la Guardia Nacional sin tener la veracidad, cuando hay otros, minutos después que lanzan las noticias, se ve el verdadero, cómo ocurrieron verdaderamente las cosas y toda la tergiversación mediática que tienen para que la gente se inyecte más el odio, y no puede ser así. En eso, hoy los trabajadores de telecomunicaciones y telecomunicadores por la paz están en el Palacio de Miraflores, bueno, repudiando todos los hechos de violencia y los actos de violencia que han sufrido las empresas de telecomunicación CanTV en sus diferentes módulos a nivel nacional, y los mismos trabajadores que son venezolanos y venezolanos que son vecinos y han sido agredidos por este odio infundido por los medios de comunicaciones y sin ningún tipo de razón. Y mañana también, en repudio a los hechos violentos, movimientos de campesinos marcharán en respaldo a la revolución bolivariana. Así que mañana a las 10 de la mañana, en una movilización en Caracas con el fin de manifestar su respaldo a la revolución bolivariana y ratificar su capacidad productiva, porque tenemos aquí también de mano a los campesinos, los trabajadores petroleros, los trabajadores de las telecomunicaciones, los comunicadores sociales, los estudiantes. Todos estamos dispuestos a respaldar la revolución bolivariana. Nos vamos a ir sin las cotufas explotadas debido a la situación. No estamos ahí, cierto, de ánimos para hacer otra sección, porque realmente es inaceptable que en el Táchira se estén generando estos actos tan desagradables y que no haya ningún tipo de racionamiento por parte de la comunidad, de la ciudadanía, del estado. Nos vamos a ir, como todas las tardes, le recordamos, y hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Nos vamos. Hey, hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la cárcel. Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Totón, Totón, Maduro. La revolución. Patria, patria.